RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Tucumán. El ex jefe del ejército, César Milani, fue absuelto en la causa por crímenes de lesa humanidad en la que se investigaba la desaparición del militante del ERP Alberto Agapito Ledo, ocurrida mientras hacía la conscripción en el año 1976. El ex capitán Esteban Sanguinetti, en tanto, fue condenado a 14 años de prisión y se le otorgó el beneficio de poder cumplirla en su domicilio. Graciela Ledo, la hermana de Alberto, se refirió al fallo. Es un juicio que yo digo que ya estaba, que fue puramente formal, estaba atado como un regalo, como un moñito y todo para darles la absolución a Milani, y una condena que al final es simbólica solamente para Sanguinetti. Ledo dijo que la impunidad a Milani empezó de manera formal cuando se lo nombró como jefe del ejército. Un fallo, digamos, que consagra la impunidad de uno de ellos que ya empezó cuando se lo designó jefe del ejército. Empezó la impunidad para Milani, la impunidad formal, digamos, porque él ya tenía impunidad por su actuación en los servicios de inteligencia, que había ido desarmando las pruebas, que había ido zafando, digamos, de todos estos años, que las víctimas los reconocimos cuando salen las fotos, cuando se lo designa jefe del ejército. Y pudimos más o menos ir armando ese rompecabezas que devino en el juicio oral, tanto en la causa Libera como en la causa de mi hermano. El resultado de la causa Libera también fue la absolución. Por último, la hermana de Alberto Ledo dijo que no se puede dividir el accionar de Sanguinetti del de Milani. El accionar de los dos no se puede dividir. Uno, porque era el jefe que tenía a su cargo a todos los soldados y no podía ignorar, además es él el que lo saca del campamento esa noche. Y el otro, que nunca pudo ignorar tampoco, que le habían dado la orden de investigar y hacer un acta de deserción para ocultar la desaparición de Alberto. Entonces, no puede ser que se lo condene a uno y al otro no. Chubut, Rawson. En la noche del miércoles fue aprobada por la legislatura de la provincia una ley de ministerios, uno de los cuales fue denominado de hidrocarburos, pero que incluye las actividades relacionadas con la mega minería contaminante que se viene resistiendo por parte de las comunidades hace más de 16 años. Luego de levantar la mano, los y las legisladoras huyeron del recinto y se produjo la represión policial a los manifestantes, con 3 detenidos y 3 detenidas que fueron liberados durante la madrugada y la mañana del jueves, quedando imputados por lesiones, daños y resistencia a la autoridad. Compartimos la palabra de Melisa, de la Asamblea de Vecinos contra la Mega Minería de Rawson, Playa Unión, quien nos relata lo sucedido. Como lo veníamos alertando desde las distintas asambleas comunitarias del Chubut, iban a esperar los legisladores a estas últimas sesiones en las que ocuparían su banca para tratar y aprobar algún proyecto relacionado con la mega minería. Tanto es así que el martes hubo un rumor muy fuerte confirmado por distintos diputados, distintas diputadas, donde nos dijeron que sí, que efectivamente había un proyecto de zonificación y de exploración y explotación minera para ser aprobado y presentado y aprobado ahí mismo sobre tablas. Y que, bueno, gracias a la presión popular, gracias a los vecinos y las vecinas de las asambleas, que inmediatamente se autoconvocaron en legislatura, presionaron a los diputados, ese proyecto momento no se presentó. Realmente la sesión, que habitualmente empieza entre las 2 de la tarde, 2 y media, empezó 10 menos cuarto de la noche. Cuando la sesión empieza, nos dejaron entrar solamente a 2 representantes de las asambleas. Desde adentro nuestros compañeros y compañeras nos iban avisando cómo iban, qué iba pasando. Bueno, iban aprobando todos los puntos sin parar. El punto que a nosotros más nos alertaba era el 2.19, que refería a la creación de ministerios. El Ministerio de Ambiente desapareció, de hecho. Se va a convertir en el Ministerio de Minería e Hidrocarburos. Bueno, nosotros estábamos afuera expectantes a ver qué pasaba. Finalmente, cuando empezaron a dar tratamiento a ese punto, imaginando que no iban a votar sin más, pudimos entrar más de 50, 60 personas al recinto. Y en un abrir y cerrar de ojos aprobaron la ley de ministerios. Esto es gravísimo, porque como ustedes saben, los alcances y las implicaciones que el Ministerio de Hidrocarburos va a tener tiene que ver con la exploración, explotación, circulación y comercialización de minerales líquidos y sólidos, minerales nucleares y todas actividades fruto del fracking, porque ellos terminaron, los diputados y las diputadas terminaron de votar y se levantaron y salieron corriendo de la sesión. Los policías, yo calculo que como estrategia para que nosotros liberemos el estacionamiento, fueron y agarraron a un compañero nuestro y lo golpearon y lo arrestaron. Y bueno, en ese momento fue un momento de muchísima confusión, porque en esto de que han querido apresar a un compañero, nuestras compañeras se acercaron y bueno, sin mucho nada, las detuvieron también. Terminaron detenidas 6 personas, 3 varones y 3 mujeres. A las mujeres las dieron en libertad sobre las 4:30 de la mañana. Y a los varones, cuyo paradero, digamos, no lo supimos hasta hoy a la mañana, los tuvieron detenidos hasta las 9 más o menos. Luego estuvieron en la fiscalización de detención y ahí, bueno, los imputaron de distintos cargos a los 6 y en este momento estaban en el médico forense constatando las lesiones que cada uno tenía en su cuerpo. La situación es gravísima, quedó aprobado el Ministerio de Hidrocarburos. El plan de lucha ahora lo estamos definiendo de la cordillera a la costa, en conjunto, como nos venimos organizando desde hace más de 16 años, en conjunto, en cooperación, hablando todos los pueblos. Lo que sí pedimos es la derogación de esta ley de ministerios, que es muy trucha, que es muy ilegal. Está prohibida la minería en el territorio chubutense por la ley 5001. Esta creación de este ministerio pondría en peligro la 5001 y en definitiva lo que pedimos es que renuncie Arcioni. Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular. Córdoba, novedades en el caso Flavia. Se abrió una nueva investigación por las denuncias de abuso sexual a una de las hijas de Flavia Zaganías. Se trata de la madre de Capilla del Monte, que fue recientemente condenada a 23 años de prisión por escrachar a su expareja en Facebook. Sus primeras denuncias contra él fueron desestimadas por el aparato judicial y ahora han sido nuevamente tomadas en cuenta. Hablamos con el abogado defensor, Carlos González Quintana. La fiscal de Cosquín, la doctora Ken, ha ordenado el inicio de una investigación nueva que arranca de foja cero, como se dice en la jerga judicial o procesal, que se va a abocar de lleno con todas las herramientas y todas las facultades que tiene un investigador del Estado, como es un fiscal de instrucción, para utilizar, primero que nada, todas las herramientas el Código de Procedimiento le otorga a tal fin, para incorporar todas las pruebas que sean necesarias y llegar a la verdad de los hechos, hechos que nosotros estamos absolutamente convencidos de que sucedieron, porque a lo largo de los 2 años posteriores a estos abusos, la niña de a poco y con un trabajo realmente colosal del equipo de psicólogas que la asisten, han conseguido de a poco ir desentramando esta madeja de silencio con el que esa niña ha convivido a lo largo de estos 2 años, y hemos presentado a la justicia de Cosquín, como prueba de lo que estamos diciendo, informes de 2 profesionales, de una médica y de una psicóloga especializada y formada en la problemática del abuso sexual en la infancia, que dan cuenta de que la niña está verbalizando y exteriorizando indicadores de abusos sexuales pasados y que deben ser investigados. Y con esas pruebas es que hemos conseguido que la fiscal de instrucción de Cosquín se aboque a investigar estos hechos, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, más allá de la injusta condena que tenemos que revertir a partir del 13 de diciembre cuando se conozcan los fundamentos del fallo de la Cámara de Cruz del Eje. Respecto a los abusos de esa niña, vamos a, como corresponde, digamos, canalizarlo a través de la justicia, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Neuquén. Las Socorristas en Red lanzaron esta semana una campaña nacional llamada En un mundo justo, las niñas no son madres. Dialogamos con Ruth, integrante de la red, que en principio nos cuenta qué son las socorristas y luego aborda las razones de la campaña. Socorristas en Red es una articulación de colectivas feministas que funcionamos en Argentina, que nuestro propósito fundamental es dar información y acompañar la decisión de abortos para que quien toma esta decisión lo pueda hacer de manera segura, de manera cuidada, sin poner en riesgo su salud presente ni su salud futura por esta decisión. Digamos que eso es nuestra práctica concreta, cotidiana. Esta red está integrada hoy por 450 activistas de distintos puntos de Argentina, que estamos nucleadas en 50 colectivas feministas. Cada una de esas colectivas forma parte de esta red nacional de socorro. Fundamentalmente esta campaña está pensada, diseñada y lanzada para poner en evidencia una de las tantas problemáticas que tenemos con temas vinculados a derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, ¿no? Como es la extrema situación de vulnerabilidad de niñas y adolescentes, dado que las estadísticas de UNICEF, de un informe que se publicó este año sobre las maternidades en niñas y adolescentes, da cuenta que en Argentina cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años es forzada a gestar, parir y criar. Uh-huh. Al ser estas las estadísticas, lo que estamos viendo es que hay un proceso de naturalización acerca de la maternidad forzada, ¿no? De naturalización. El destino es, bueno, te pasó esto, lamento o no lamento, pero estás obligada a continuar con ese embarazo. Claramente que nos preocupa también cómo es que estos embarazos se producen. En muchas de ellas está vinculada a situaciones de abusos sexuales, de violaciones, y en otros casos de relaciones de poder donde no se puede negociar fácilmente el uso del preservativo, o no hay garantías de la aplicación de la educación sexual integral, y entonces hay desinformación, desconocimiento. Es un tema que debe ser tomado con las medidas, con las políticas públicas ofensivas que se necesitan para abordarlo. Nos interesa cuidar a estas niñas, nos interesa cuidar a las adolescencias, nos interesa que las niñas vivan jugando, vivan de risa, y no que